hacíamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo, porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo, extraño la locura que se llama con día en casa de tu abuela y cuando nos encerramos los dos en el baño de la escuela. Tú me besas en el cuello y haces que yo alucine. No olvido las fresquerías que hicimos tú y en el cine. Mi mano debajo de tu falda, besándote el cuello y la espalda. Cómo olvidar, chula, cuando te buscaba de madrugada, esperar que tu mamá se duerma pa' que te escaparas, dispuesta a hacer conmigo todo lo que yo quisiera. Parqueábamos el carro donde nadie nos viera, que porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo, porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo, como aquella vez en la parte atrás del carro donde nos cogió el huele aquel bien charro y nos espantó lo que estábamos haciendo. Mami, con la vida son cosas, bebé, que nunca se olvidan, momentos que perduran contigo toda la vida, huellas que se quedan con tu mente que nunca vas a borrar, jamás lo vas a olvidar. A mí siempre me dan celos cuando con otro te veo, siento que me muero y te tengo que llamar, es que yo me desespero, sabes que te quiero, que sin ti no puedo, no te puedo olvidar. Yo solo llamo para ver cómo te encuentras, no quiero molestar, sé que es tarde y no son horas de llamar, pero necesito, baby, contigo hablar, porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo, porque me siento preso y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos sexo. Mami, en el sexo, espero que entiendas que no quería molestar, simplemente llamé para saber de ti. Te extraño, musicólogo Menes, los de la NASA. Come the thing them call the party, they twine for the girl them who know for grandpa time. Sound up alongside Faruko. You don't know how we go. Yo, to the girl them so. Na na na na na na eh. Put the bang bang bang. Na na na na na na eh. Tell them all to feel the passion long and strong. You don't know so call for the champion. Don't you? Quítate la ropa lento, toma tu tiempo. Que yo me quiero disfrutar todo el momento. Con música suave, mueve tu cuerpo y pon en práctica todo tu movimiento. Ensuciame tuyo y bailame pegadito. Hazme lo que tú quieras, que yo soy tuyo todito. Que haga la difícil, dale más, dame un gatito. Contigo me conformo, aunque sea solo un ratito. Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Bailame así, na na na. Sedúceme así, baby girl. Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas. Báilame así, na na na. Sedúceme así. Yeah, yeah, yeah. Na na eh, na na na na na eh. Put a bang bang bang. Na na eh, na na na na na eh. Dirty, yeah. Rub she want me rub it up. She want me trouble it up. Take my baby, jiggle it up. I never use that from wiggle it up. Baby, you should be giving it up. Give me the love, give me the touch. Only thing I be thinking of, to fit inside you like a glove. Passion wine, give me the passion wine, girl. Set it good, I make we bubble fun time, girl. Bump and grind, give me the good time, girl.

siempre va a hablar mal. Yo no sé, siempre yo he sido así. Por nadie yo voy a cambiar mi manera de pensar. Que digan lo que quieran de mí. Tú no crees que yo sé que hablan de mí. Que me piden y tienen mano pa' mí. Que digan lo que quieran de mí. Que digan lo que quieran de mí. Tú no crees que yo sé que hablan de mí. Para la botella, frontea, bebe, fume y brinda por la vida. Que mañana si uno lo mata, no te muere, todo el mundo te olvida. No hay amigos en la mala, en la buena, dicen que todos son familia. Todo aquí es una hipocresía. Por eso bebo como un loco, fumo como un loco, salgo como un loco. Si yo soy un loco, que nadie nunca pudo entender. Mi manera, nadie me controla y por nadie yo voy a cambiar. Me gusta la calle, exploto todo el dinero, vacilo y no paro de banquear. Pero nadie me puede decir nada a mí. Pa' esos cielos sudí, me jodí. De dónde lo saqué y en que yo lo gasté. Que carajo te importa eso a ti, yeah. Rumbiando y viajando, siempre disfrutando de esta vida corta que se está acabando. Los momentos buenos son los recuerdos con los que te va a quedar. Porque nada de lo material cuando te muera te va a llevar. Siempre van a hablar, pero no importa. La gente siempre va a hablar. Que digan lo que quieran de mí. Tú no crees que yo sé que hablan de mí. Que me envidian y tienen mano pa' mí. El que quiera perder su tiempo, que me aconseje. Que estoy en romo, pero feo, feo. Y hoy hay que darme banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Cuando tú me mantenga, hablamos. He sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido tal como soy. No me caiga atrás que te fuiste. Creo que voy a solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido tal como soy. ¡Atención, vecino! Pásame la juca, que andamos en jangueo. El cojo ruta, que viva el teteo. El desacato, vive. Que estoy en robo feo, feo, feo. Fa, fa. Atención, vecino.

soy tuyo, todo se queda en la cama. Yeah, al amor yo le huyo. Lo siento, yo tengo mis razones. Te ilusionaste, pero a mí sin cojones. Si ayer no pienso en ti, no te emociones. Dile a Cupido que yo estoy de vacaciones. Sigas detrás de mí, no te voy a mentir. Ay, ya es muy difícil que me vuelva a enamorar. Conociste en la calle, ahora no quieres que cambie. Mi corazón está negro y puede que un día de esto te falle. Llámame cuando estés sola, cuando quieras que te guaye. Pero no, no me hables de amor que no creo en nadie. No, no, no soy pa' ti, yo no te quiero herir. Podemos vernos un par de veces y no más de ahí. Baby, mala mía por picharte. Yo sé que te envolviste si te traté aparte. Juro de verdad, yo no iba a amarte. Solamente fue la labia para poder darte. Mami, yo te fui sincero. Ya no te quiero, esto es pasajero. Solamente estoy puesto para el dinero. Ya no me enamoro, yo soy un cuero. A mí me fallaron una ballera, por eso sufre otra. Yeah. Yo solo quiero una noche loca, con mujeres que se lo colocan. Cero amor estoy en mi nota. Mi nota enamore, yo no creo en amores. Yo sé que me perdí después de comerte. Y ahora picheo pa' volver a verte. Mi nota enamore, cambié flores por condones. Yo sé que me perdí después de comerte. Y ahora picheo pa' volver a verte. Ando con la combi entera, ready pa' lo que sea, bebé. Baby, tú sabes que yo ando siempre con la cartera. Tera, dale, prende otro blow. El creepy está en la cartera, tera. Y si quieres sentir presión, la corta está en la cartera, tera. Baby, y esto se odió. Vamos a guayar la noche entera, tera. Baby, tú sabes que yo ando con la cartera, tera. Dale, prende otro blon. Que creepy dentro de la cartera. Y si quieres meter presión, una herramienta está dentro de la cartera. Beba, ya esto se jodió. Vamos a guayar la noche entera. Saca, prende y sorprende. Dile a toda esta gente que por mí todo el año es 420. La moña violeta y cruyente. Enrolla otro bate que llegó Clemente. Y métele con candela, Bonnie, métele con candela. El creepy está en la cartera, billetes hasta en la suela, yeah. Baby, como la nota trépate. Ella yo me arrebaté, yeah. La cartera Gucci o Supreme. Cabrones que me tiran y no tienen toque pa' subirse al ring. Hoy ando medio travieso. Tu mujer quiere de mi aderezo. Porque sabe que yo ando siempre con la cartera, tera. Dale, prendo otro blow. Que el creepy está en la cartera, tera. Y si quieres sentir presión, la corta está en la cartera, tera. Baby, y esto se odió. Vamos a guayar la la noche entera, entera. Baby, tú sabes que yo siempre ando con la cartera, entera. Dale, prende otro blunt, que creepy dentro de la cartera. Y si quieres meter presión, una herramienta está dentro de la cartera. Beba, ya esto se jodió. Vamos a guayar la noche entera. Ambiente. Hoy se quema Rastagan Ali 420. Ando más azotado que los timbales de estos puentes. Fría, ya, ya. Erro lag y prende el pilique. De aquí salgo en el bachi bien volado haciendo huelic. Aquí las moñas son verdes como el Guasón y Harley. Hoy vamos a quemar todo el mundo a nombre de Bob Marley. La cartera es Louis y es 100% en piel. Y adentro tengo la moña, la paca y la cartier. Que tu gato lo coja suave y no se vaya a envolver. Andamos ready, no la dejamos caer. Got a mouse again. Yeah. Por. Yeah. Why, oh, yeah. Why, oh, yeah. Los blones, los cantes que prendan los blones. Vamos a quemar como se supone. Aquí todo el mundo va a quemar. Pero ya, ya, ya. Y pa'l carajo la mente sana. Yo lo que quiero es marihuana. Ya, ya, ya. Y pa'l carajo la mente sana. Yo lo que quiero es marihuana. Pull up my selector. Baby, tú sabes que yo ando siempre con la cartera. Tera, dale, prende otro blon. Que el creepy está en la cartera. Tera, y si quieres sentir presión, la corta está en la cartera. Tera, baby, y esto se odió. Vamos a guayar la noche entera. Tera, baby, tú sabes que yo la cartera, tera, dale, prende otro blon, que creepy dentro de la cartera, y si quieres meter presión, una herramienta está dentro de la cartera, beba, ya, esto se jodió, vamos a guayar la noche entera, tera, ya, ya, ya, por, lanza, Bad Bunny, dímelo Flow, Carl Love, Shadow Towers, White Star, ya, ya. Roshan, this is another one. sentí la arena en tu piel cuando me toca no huele, y a la vez el sol cayendo. Tu boquita rica sabe a miel y no me puedo contener porque el alcohol está subiendo. No sé, tú me estás enloqueciendo. La brisa acaricia tu pelo. Las estrellas alumbran el cielo. Estamos hasta el amanecer, solo tú y yo. Sol y el atardecer. Fuera del cuarto se escucha. Fuera del cuarto se escucha. Ya no quiere amor. Quiere marihuana. Tiene roto el corazón. Ahora se pasa en mi cama. Que la tienda, que te siempre pa' ella y juega pa' su team. Que sea como Kanye, que vive con su king. Y que mezcle como la Fanta con el link. Baby, yo soy el Joker, tú mi Harley Quinn. Un amor de locos, pero nos entendemos. Prendemos y fumamos y nos arrebatamos. Me gusta fumar antes de chingar. Arrebata y se viene como una puta bien bellaca, con los ojos mirando pa' atrás. Desde que está conmigo es otra mujer. Solo quiere sexo y vender. Ya no quiere amor. Ya no quiere. Quiere marihuana. Mucha, mucha marihuana. Tiene roto el corazón. Ahora se pasa en mi cama. Ahora se pasa en mi cama. Ya no quiere amor. No. Ahora quiere marihuana. Marihuana. Tiene roto el corazón. Roto el corazón. Yo sé que nos juntamos y la pasamos rico. Dímelo, Will. Pero yo no soy lo que tú necesitas. Have you heard about Jesus? Christ. El verdadero consuelo, baby. Traficante. Lenny Tavares. Ultimatum, baby. This is the Hollywood Squad. Carbon Fiber Music. King Swift. El maníaco musical en los beats, baby. Limitless Records. Traficante. Cuando me dé la mano no me sueltes. Recuerda, no corro ya con la misma suerte. No sé si después yo podré volver a verte. Quisiera siempre estar contigo y por nada del mundo perderte. Y que se prenda en fuego la vida. Cuando se va a morir. Te quiero sentir encima de mí. Mi rico bebé, me hago dueño de tu piel. Ahora sabes, viento grave. No me suelte, bebé. Semana pasada, de nuevo quiero verte, agarrarte por el pelo y los labios morderte. Hay cosas que yo siempre quise y no pude hacerte. Dios bendiga tu suerte y que a mi puerta no toque la muerte. Lo último que quisiera en la vida sería amor perderte. Yeah. Cuando me dé la mano no me sueltes. Recuerda, no corro ya con la misma suerte. No sé si después yo podré volver a verte. Quisiera siempre estar contigo y por nada del mundo perderte. No esperes por nadie.

quedó claro que Cristian también. Tú eres para mí. Wow, también soy para ti. Yeah, yeah. Ooh. Curtis Music Land Cyber L. Fuck. But yeah, yeah. Curtis Music. You're loca mañana. Te deseo tanto como sueño en madrugada. Son las dos y pico. Prendo un blon en tu spot favorito. Tú, Miguel, te doy like y te sigo. Punchline lo gritamos bonito. Cuando suena nuestra canción yo te digo que te gusto mucho con bastante. Como mango y limón saborearme. Solo a ti yo quiero acostumbrarme. Pa' toda la vida tenerte y amarte. Ay, oh, oh. Tú me traes loco. Ya, la, la, la, la. Loco, loco de remate. Ay, oh, oh. Tú me traes loco. Baby, tú eres afrodisíaca como moña y paina. Por delicia tropical como juguito de nada. Por me gusta que no estás hecha y que tú eres natural. Que me moque en la playa, vámonos tropical. Pre, ya, ya, pre, mi pasa nena. Báilame morena. De Puerto Rico le llegamos hasta Cartagena. Me siento bipolar como si fuera el Mayri. Sacamos desnudo en la foto como Travis Kyle. Solo tienes que entregarte. No es un pecado desearte. Calla. A la orilla de la playa, bajo una palmera, quiero devorarte. Solo tienes que entregarte, entregarte. No es un pecado desearte. No, no. A la orilla de la playa, bajo una palmera, quiero devorarte. Son las dos y pico, en la radio tus son favoritos. Tú Miguel, tú Mila y yo te sigo. El punchline lo gritamos bonito. Cuando suena nuestra canción yo te digo que me gusta mucho con bastante. Como mango y limón saborearte. Solo a ti yo quiero acostumbrarme. Pa' toda la vida tenerte y amarte. Ay, oh, oh. Tú me traes loco. Ya, la, la, la, la. Loco, loco de remate. Ay, oh, oh. Tú me traes loco. Loco de remate. Tú me dices que estás lista, vámonos. El avión ya está en la pista, perdámonos. Contigo me voy a donde sea. Y mi vista favorita eres tú, mi amor, yeah. De mi mundo tú eres la primera, loco, porque me pidieras que beses tu piel canela, yeah. Dale que si se acaba la pista y tú no te convenciste, te lo repito a capela. No me importa el tiempo si quieres lento. Y si dices rápido voy adentro. Nadie sabe cómo nos queremos, la manera en que lo hacemos. El secreto queda entre los dos. Yo besándote toa. Tú haces que yo me suba. Y si yo estoy loco, loco, tú serías mi locura. Yo besándote toda. Tú haces que yo me suba. Y si yo estoy loco, loco, tú serías mi locura. Tú me traes lo que sin la vida te va. Me acuerdo contigo toda la escapada. Yo puedo estar con otro y tú con otra. Pero ninguna como Natina. En Instagram veo a cada rato tú me gusta. He estado mi te gusta. Cuando te dice papi, picante como tag. Y destellate, tú eres el capiro. Hazmelo al ritmo de las olas del mar. Quiero que todo fluya natural. Nos comemos y todo normal. Mi mood hoy está tropical. Hazmelo al ritmo de las olas del mar. Quiero que todo fluya natural. Nos comemos y todo normal. Y'all break it up, y'all break it up, ma. Heard this music, y'all break it up, y'all break it up. Díselo a Luya. Bookings, Manuel Turizo, Nati, Nata, Nati, Nati, Nata, Nata, Roca, Santo Niño, El Super Daki, Shadow Towers. Mensaje de voz. Mensaje luego. Hola, mi amor. Te llamo muchas veces. Veo que te va bien. Que tienes muchos shows. No sabes cuántos. Mensaje marcado. Baby, no me llames más. Que yo sé lo que tú das. Yeah, de ti no quiero saber. Lo nuestro se acabó y no hay vuelta atrás. Un amo y te va a bloquear. No me llames más. Que yo sé lo que tú das. Yeah, de ti no quiero.

se muevan ese culote que se va a llevar el premio la primera que entre en pelo. Dame ese culen para enfriar mi radiador, que la vaina está a ti, está haciendo como calor. Con este perreo sucio aquí sí que me fui a vapor. Con esta quiero que guayen como chamaquito de prom. Ponme la nalga para arriba y lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, la mano en la pared. Ponme la nalga para arriba y lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, la mano en la pared. Esto se hizo pa' que doblen la rodilla, pa' que le dé hasta abajo y se paren de la silla. Dobla y baja que tú no comes varilla, que esto es igual que Ginda le rompe a hacer sentadilla. La música más movida que eléctrica y magnética, que hace que la baby sudi se ponga analética. Este dembow hace que le den hasta abajo, Urba se te fue la mano aquí con el bajo. Si me le pego ella me pide, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Si me le pego ella me pide más. Vamos a guayar. Ponme la nalga pa' arriba y lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, la mano en la pared. Ponme la nalga pa' arriba y lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, la mano en la pared. Ya, ya. Ponte en cuatro que ahí yo te mato. Sin cojones me tiene tu gato. Nada serio pa' pasar el rato. Y estamos bajo los efectos de la red. Después de esta nota te va a dar Alzheimer. Con esta te fundo la planta y los drivers. Este pato patea como Saiyan en Street Fighter. Vámonos en la lenta, Rome, cámbiale el timer. Bájate el pantalón, súbete la menitra. Quiero ver tu G-string o tu bikini tra. Y la que tenga panty vieja que lo tira with the track. Mientras nosotros los maleantes nos fumamos, vele. Ponme la nalga pa' arriba y lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, la mano en la pared. Ponme la nalga pa' arriba y lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, lay, la mano en la pared. Pero ya, ya, ya. Far, gang, tírate pa'l agua, mójate. Tú me dices, Urba, yo fui improvisando ahí. Nos metemos pa' la cabina o la dejamos así. Charo, Towers, DJ Urba, DJ Rome. Dímelo from Miami. Tírate pa'l agua, mójate. Los Evo Jedi. Combo for the music. Warning. You are in a restricted area. Warning. Please identify yourself. Visionary. Access granted. System uploading. Updating protocol. Voice recognition. Fire. Welcome to Visionary. Are you ready? Are you ready? Carbon Fiber Music. Let's go. Muchos intentaron, no pudieron pararme. Pa' bajarme de aquí van a tener que matarme. Porque no han nacido uno mejor que yo. Que llegue hasta arriba y le meta como yo. Mírenme lo que quieran, únanse todos. Que aún no ha nacido ninguno como yo. El exponente más completo, el cantante del milenio, cuenta los discos de platino, la gira y todos los premios. El cachetón burlado en un Ferrari blanco, mi hijo tiene más que ustedes en su cuenta de banco. Tírenme cabrones, ya yo aseguré mi vida, ya choqué cuatro melones. Va a ser lo que yo he hecho, le falta con cojones. Hay que hacerse millonario y pegar más de 10 canciones. No se comparen cabrones, yo soy una mega estrella. Yo no canto por menudo, mucho menos por botella. Yo me doy mi lugar, mi categoría y mi puesto según la lista de Billboard. Soy el número uno en esto, el exponente más completo, el caballo de estos pony. A mí me dieron 2 millones solo por firmar la Sony. Díganme qué han hecho ustedes, que uno diga que eran pasos. Que rapean todos iguales, hombre, no, no sean payasos. Vamos a respetar los rangos. Ustedes nunca van a llegar acá arriba. ¿Saben por qué? Porque no han nacido uno mejor que yo. Que llegue acá arriba y le meta como yo. Y si así, tírenme lo que quieran, únanse todos. Que aún no ha nacido ninguno como yo. No me mezcles cumplen con el género, soy otra cosa aparte. Por lo más finito es por donde la soga parte. Me ven y me saludan, son hipócritas como uno. Por eso estoy por mi lado y no me paso por ninguno. Mucha capacidad, talento en cantidad. Mi personalidad, no que el de la humildad. Corren los cochinos cuando va a soplar el lobo. El nombre de Farruko sigue sonando en el globo. Soy el mejor en esto y nadie lo discute. La cabina en la nave de Back to the Future. No te compares nunca, soy un artista distinto. Yo me quito de la música si superan este intro. Sigan el protocolo y salude soldado al exponente más condecorado de esta industria a sus 24 años de edad. Muchos intentaron, no pudieron pararme. Pa' bajarme de aquí van a tener que matarme. Sí, porque no han nacido uno mejor que yo. Digo, si llegue acá arriba y le meta como yo. Si tírenme lo que quieran, únanse todos. Y aún no ha nacido ninguno como yo. Carbon Fiber Music. Welcome to Visionary. Yeah. This is Visionary, the album. Far. Shadow. Torres, Neonazia, Benny, Benny. Musicologo, Menes. This is the next level, the future. Are you ready? Oh Dios, cuando más me divertía y empezaba a vacilar. No sé de dónde una botella escucha. Rodea la envidia y también la hipocresía. Tiene todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba. Era lo que él no sabe, no me decía. Pa' su lado todo el mundo ala. Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Pa' su lado todo el mundo ala. Con todo el mundo encima. Videos y fotos me tiraban con la copa en mano, todito brindando. De repente una voz me decía: está bien, hijo mío, que están celebrando. Que yo veo aquí todo el mundo en alta, pero por dentro sé que tú estás llorando. Querías dinero y fama, pues aquí tienes. Esta gente está solo cuando les conviene. Los pan y las mujeres se viran cuando se acabe. El dinero va y viene, pero el tiempo nadie sabe. Yo estaba en un vacilón. Yo estaba en un vacilón. Oh Dios, cuando más me divertía y empezaba a vacilar. No sé de dónde una voz vine a escuchar. Te rodea la envidia y también la hipocresía. Tienes todos los ojos puestos encima. Todo el mundo te hace coro porque ahora está arriba. Era lo que el Nazare no me decía. Pa' su lado todo el mundo ala. Todo el mundo está en la buena, pero en la mala. Pa' su lado todo el mundo ala. Cuando no estén hoy, manito, ni las moscas quieren estar al lado tuyo. ¡Bajo mundo! El único que se queda es el barbú que está ahí arriba. Llévate de mí. J. Cross. Shadow Towers. From Miami.